Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles, a las 5 de la tarde en punto. Estamos aquí en la Box, en la 102.9 de tu dial, para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes a que ingresen y bajen la aplicación a través de www.fmradiobox.com y nos escuchan en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, como lo hace mucha gente a estas horas, desde España, desde Suiza, desde Italia, desde Centroamérica, desde América del Sur, desde América del Norte, desde todo el planeta estamos con todos ustedes. Le vamos a presentar ya en esta tarde a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes a toda la gente del otro lado del dial, que siempre nos escuchan, y del otro lado del mundo, porque nos escuchan de todo el mundo. Es así, Frecuencia Internacional. Frecuencia, exacto, Frecuencia Show Internacional. Le damos la bienvenida a toda la gente del mundo. Y bueno, nosotros tenemos acá en la provincia de Buenos Aires una tarde súper agradable, 18 grados, hermosa está la tarde. Una y tarde hoy tenemos muy, algo muy agradable, ¿no? Exacto. Ideal para que se queden escuchando la Vox y lo que viene después. Porque se viene Frecuencia Fans a las 19, por supuesto, como siempre. Pero antes hoy tenemos una movida en el estudio. Exacto, tenemos un gran show. Vino Gustavo Pigliapoco, a quien le damos la bienvenida. Ahora lo vamos a hacer que se siente y que hable. Para presentar a Peria 2 Mono. Que sí. Enseguida, lo tenemos de fondo ahí. Enseguida se viene con todo, con un recital en vivo. Que se va a transmitir aparte por Instagram Live. Así que ahora vamos a dar las coordenadas para que ingresen y puedan disfrutar de este show único de este artista. Ahí está sonando, ¿eh? Un artista. A ver, Gustavo, ¿cómo lo podemos definir a Peria? Vos que sabés. Sentate ahí, vamos a presentarlo. Es nuestro. Es como. Un regreso, mira, esto. Déjà vu. Un déjà vu, ¿no? Esto me hace acordar a otra radio, a otro estudio, a otros años. Estábamos, no teníamos barbijos. No, ¿puedes no sacarte el barbijo si querés? No, ¿me lo saco? Sí. Estamos lejos. Además, te voy a dar un pico, ¿no? No, como en las viejas épocas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bueno. Gustavo, un placer. Bueno, ahora sí, Gustavo. Después de tanto tiempo acá, de vuelta. Bueno, Alfredo se define como el héroe de Sin Pop, porque arrancó en los 80, en los 90, con este género junto a Daniel Melero, y bueno, hoy está con un nuevo proyecto que se llama Peria 2 Mono, que se van a estar presentando el 5 de noviembre en el Roxy. Están todos más que vamos ahí invitados. Sí, somos invitados ya. Y hoy, 5 de noviembre, en el Roxy, 20 horas, ya pueden sacar las entradas en Live Pass. Y bueno, hoy van a estar adelantando temas. Hoy tenés que armar la mesa de Frecuencia Show, güey. Obvio, claro. Obvio que se arma. Y hoy van a estar adelantando temas de lo que es el segundo material, Actividad Musical Paranormal Volumen 2. Bueno. Sí, la banda está integrada por Alfredo Peria. Alfredo Peria, está Toro Fusco Márquez y Dani La Joya Romay. Son que tres. Están acá Peria. Claro, Peria 2 Mono. Peria 2 Mono es la banda. Peria 2 Mono. Sí. Alfredo, bueno, recordemos que Alfredo pasó por Virus. Sí, ¿no? Virus, por Limbo. Locos, Limbo. Limbo. Claro. Junto a Julio Moura, bandas emblemáticas. Claro. De, es un grosso dentro del espectro. Y esta va a ser una banda emblemática. Esta sí. va a ser. Esta es, como dice Alfredo, encontré los músicos y la banda. Exacto. Como para aparte quedarme de acá. Aparte, se hicieron un videoclip muy bueno, ¿no? Sí, ¿qué? Sí. El videoclip de lo firmó Franco Cesario, que se hizo videoclip para Kay Richard, para Madonna, para Fabi Cantilo, Charly García. Igual te digo que el que escucha los temas le va a encantar, porque la onda es buenísima. O sea, hay temas que, que como digo yo, hay un tema que te vuela al ahí toque, la cabeza. Bueno, hoy Materia Estelar lo va a cantar. Materia Estelar sí se hace. Materia Estelar. Nosotros somos fanáticos de ese tema. Ese tema está espectacular. Que acá lo hizo acústico. Con una guitarra y nos voló la cabeza. Así que bueno, invitamos a todos en un ratito. Vamos a dar la señal. ¿Por qué Instagram se puede ver? Se puede ver, si todo sale bien, por el Instagram de Pería Dos Mono. Igual esto se va así a así como suena, claro. Pería Dos Esto Mono. Después va a estar en el canal de YouTube también. Va a estar en el canal de YouTube porque claro. Se va a grabar. Trajimos la cámara para grabarlo y se va a subir al Instagram de Pería. Y después también nos tenés que contar eso de cazador de discos, sí. Un montón de cosas más. Sí, sí, vamos a hablar de un montón de cosas más que tiene. Qué lindo tenerlo acá. Ahora es productor musical. Claro, ya no está acá en el barro como nosotros que estamos. Cuando comenzábamos recién. Me acuerdo de los CDs. Yo me acuerdo. ¿Y qué tapacemos? ¿Y siempre queríamos innovar esos CDs que todavía por ahí andan dando vueltas. Hay gente que yo sigo escuchando CDs. Sí. Hay gente que no, pero yo sigo escuchando CDs todavía. Sí, sí, hay gente que viste como el vinilo. ¿Te acordás del arte de tapa que hacía sí, muy acá bueno. El señor Gustavo Pilia, poco? No, aparte él se esmeraba por todo lo que tiene que ver con. Más que nada cuando se trataban de ediciones especiales. Sí, claro. Sí. Habremos hecho muchísimas. Creo que las tenés en tu casa, la mayoría las tenés en tu casa. Sí. Todos gitazos. Tengo el baúl, no tengo donde escuchar los CDs. No sé, ahora no tenés donde escuchar. Pero están, sí. Pero están. No, bien. Así que bueno, la verdad que un placer volver a estar acá. Espero que no sea la última. No, por favor. Sí, tenés que venir. Tiene que ser más seguido. Más seguido podés venir. Aunque tenés otras, podés venir. Qué sé yo, aunque sea una vez por mes. Sí. A traer tus. ¿Y el cazador de discos? ¿Qué es el cazador de discos? Cazador de discos, bueno, es un programa que nació en pandemia en casa. ¿Sale por Facebook? Sale por. No. Sale también por radio, por otra radio. No sé si se puede decir la radio que sí, sale. Sí, somos amigos. Rockar.com.ar. Es una radio online. Es una radio dedicada al rock nacional, 24 horas de rock nacional. Y yo tengo ahí un programa que va los viernes a las 20 horas, donde presento discos enteros. Por ejemplo, el viernes pasado presenté el último disco Rock en Narvaja y le hago entrevistas. Y hablamos un poquitito sobre el programa, sobre lo que fue el disco. Este mes se viene el tercer viernes de octubre, presento Random de Charly García y tengo una entrevista con Nelson Pombal, que fue el productor, y Fernando Zamalea, que fue emblemático músico de Charly. Sí. Así que los que lo quieren escuchar, va los viernes de 20 a 21. Por esa plataforma. Por esa radio, rockar.com.ar, sale Cazador de Discos. Bueno, hay que ver cuándo hacemos Cazador de Discos en la box. Se puede hacer cuando quieran. Hacer en algún momento. En vivo se claro, puede hacer. Sí, se puede. Se puede, podemos pedir somos tres horas. Podemos hacerlo claro. De 18 a 19. Claro, sí, miércoles al mes. Sí, es un especial, tenés que prepararlo. Lo preparamos. Sí. Preparamos, con tal de pasar. Ahora porque no podemos tomar mate, pero por lo menos algo. Hoy de fútbol no hablan, ¿no? Sí, en un ratito. Sí, nos va a tocar hablar de fútbol, pero. Claro, vos no. No, yo soy de Boca. Claro. Sí, de Boca él. Por eso te digo. No pueden hablar. No, acá de Boca. No. Mejor y de Boca. Y bueno, va a haber que hablar, qué sé yo. Tienen que hablar de que River tenía la cancha llena. Una vergüenza, viejo. Una vergüenza. Y de la 50% de aforo. Y de la pulsión de rojo que. Bueno, pero eso es discutible. Yo te digo, desde el punto de vista, no está bien expulsado. Se liberó, es como que se liberó por completo. Sí, es verdad. El aforo futbolístico. Eso está muy mal. En todos los estadios de la República Argentina hubo más de un 50% de aforo. Y aparte, eso bueno, es la gravísimo. Gente que tiene hambre y sed de fútbol, lógicamente quiso ir y alentar a su equipo. Claro, favorito. Pero vos fijate que las instituciones, ni las instituciones deportivas respetan o sea, ni los políticos no respetan como es los decretos, tampoco las instituciones deportivas, y eso es complicado para la gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero con los recitales pasó más o menos parecido. Claro. Yo te digo, si eso hay que tener un 50% de aforo en los estadios, que es de día, que está a plena luz, no me quiero imaginar los recitales, los boliches. Los recitales vuelven también. Sí, los recitales vuelven. Ya están volviendo de a poco. O sea, hay muchas fechas para el año próximo, para los primeros meses del año, de artistas incluso internacionales. Sí, están volviendo de a poco. Va, por ahí nosotros sabemos el riesgo que conlleva, porque trabajamos en salud y sabemos el riesgo, lo vivimos, lo pasamos en carne propia y sabemos a lo que esto puede llegar a pasar si la Delta anda merodeando. Ver si la gente va, ¿no? Cada uno, si quiere ir a un recital, a una cancha de fútbol, van cada uno. Sí, no, el teatro se volvió con un aforo impecable, cumplieron. Ahora ya hay teatros que están con un 100% de aforo. Sí. Pero empezaron con un 30, después un 50 y ahora ya están en un 100. Sí. Vamos a empezar con música en esta tarde especial. Después, bueno, vamos a decirle a Gustavo que si podemos escuchar alguno de los temas nuevos de los artistas. De Pería. Claro. Sí, sí, sí. O de los artistas, ¿no? De los artistas que él está difundiendo también. Sí. Así que ahora vamos a empezar con este tema. No se olviden que a las 19 arranca Frecuencia Fans. Y ahora arrancamos con este tema. La luna está celosa porque tú brillas más que hermosa. De ti me hablaron las estrellas. Esos ojitos me tienen descontrolado. El mirarte no es parado. Regálame una noche entera. Que yo te doy lo que quieras. Que yo te doy lo que tú quieras. Yo te doy lo que quieras. A cambio de un tour por tus caderas. Qué rico fuera. Ay, qué rico fuera. Regálame una noche entera. Que yo te doy lo que quieras. Que yo te doy lo que tú quieras. Yo te doy lo que quieras. A cambio de un tour por tus caderas. Qué rico fuera. Fuiste el MVP de mi roster. Hoy yo voy a ser que te desdoble. Que estoy más jugosa que un goshi. Eating like a cake, al revés. Me comí completa hasta los pies. Que no sea la noche, quiero un mes. Mete ni chascona, I'm a mess. I'm tired, I'm tired, I'm tired again. From you I can learn a lot, teach me your ways. Solo son las dos, ya vamos para un tres. Dime papi, ¿cuándo que te vuelvo a ver? Regálame una noche entera. Que yo te doy lo que quieras. Que yo te doy lo que tú quieras. A cambio de un tour por tus caderas. Qué rico fuera. Ay, qué rico fuera. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Dale mambo a tu cuerpo. No perdamos más tiempo. Es posible que esta noche terminemos en el mismo lugar a solas. Poca ropa, dos copas, tu boca, mi boca. Una cosa llevó a la otra. Hay muchas que me tiran, pero para serte sincero no quiero a otra. Bailando, sudando la gota. Ese licor te tiene en la nota. Eso allá atrás como te rebota. Guri grande está que explota. Regálame una noche entera. Que yo te doy lo que quieras. Que yo te doy lo que tú quieras. Fuera, ay, qué rico fuera. Estamos en el aire, meta preparativo, ya está sonando de fondo los músicos de Peria Dos Monos que hoy se vienen con todo a la Box y a Frecuencia Show para hacer este acústico en vivo que va a salir al aire por Instagram Live a través de @peria2monos, así que no se lo pueden perder. Y si querés mandar tu audio de voz a la Box, hacelo. Lo haces al 116400-7047 o en @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Nos estamos saliendo bien mensajes. Al aire, ¿no? Sí. Porque como te... Sí, está saliendo con música. Perfecto. Perfecto. Y vamos a presentar, hoy que viene con una información atrasadísima y con muchas novedades, nuestro periodista especializado en deportes varios, Mati Moholy. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, después de una semanita... No sé si empezamos por fútbol o por otra cosa. Una... No, por fútbol no, habla de, no sé, creo waterpolo. De handball. Handball, sí, no sé. Bueno, después de una semana averiados, aquí estamos para llevar la mejor información deportiva, como siempre. Tenemos que hablar, lamentablemente, de lo que pasó el fin de semana. Tenemos que hablar del Boca. Qué periodismo objetivo, súper objetivo. Objetivo, sí, lamentablemente. Totalmente. Un partido que duró 15 minutos. Porque el árbitro decidió expulsar a Marcos Rojo a los 15 minutos y a partir de ahí fue un festival. Se está poniendo alcohol la cara, la primera que... Okay. Un festival, el partido entre River y Boca, al toque de la expulsión de Marcos Rojo llegó el gol de Álvarez. Para mí fue muy fuerte el disparo. Y el arquero no lo vio, para muchos un blooper de Rossi. Un golazo. Para mí hizo el tiro, no, hizo el tiro de Oliver Atom, boludo. ¿O no fue el tiro de Oliver Atom? Para mí le pega muy fuerte, la pelota, de hecho en la cámara de atrás sube y no se ve y de repente le baja el arquero en la cara. Casi termina siendo gol para el 1-0 de Julián Álvarez. El tiro de Oliver Atom era el tiro de efecto, que... Hacía lo mismo, pateaba y caía de golpe. Y después enseguida llegó el segundo gol de Julián Álvarez tras una fallida salida de arquero otra vez, sacando al pecho del jugador rival en tres cuartos de cancha y River esos errores no los perdona. Facturó Julián Álvarez de nuevo, una de las joyitas de River que está en la selección argentina. Se puso 2-0 y el partido se terminó. Pudo haber hecho algún gol más River, se comió uno Carrascal por arriba. Después tuvo una de Angeleri en el palo. No lo pudo definir, no pudo hacer un tercero o un cuarto. Y Boca, en la última jugada del partido, termina encontrando un gol de parte de Zambrano, que había entrado después de la expulsión de Marcos Rojo. Y el partido terminó 2-1, un resultado totalmente mentiroso. Después de la expulsión de Rojo, se acabó el partido para Boca. Se dedicó a defender lo más que puede y a no comerse 6, ¿no? Porque realmente River le podría haber hecho 6 goles el otro día, si es que Boca tal vez salía a jugar otro partido. Además hubo otro partido increíble que es el de Vélez Independiente. Independiente ganaba 3-1 el partido, faltaban 7 minutos, faltaban 2 minutos para que termine el tiempo regular y 5 que dio el árbitro adicionado. A los 88 empató Thiago Almada, puso las cosas 3-2 Thiago Almada y te imaginás cómo estaba en ese minuto y en el minuto posterior no te imagines cómo y creo estaba. Que si jugaban 5 minutos más Vélez lo perdía. Sí, Vélez se lo ganaba. Vélez lo ganaba. Sí. Fue terrible, la verdad, lo que pasó. No. Esos partidos es como que me hizo acordar a un Boca Independiente donde el Tecla Farías mete el gol por arriba, que le ganó 5-4, sí. Porque Boca lo ganaba Independiente, después lo ganó Boca, después terminó ganando Independiente. Un partido así similar. Se le escapó de las manos al Rojo, empató. De todas maneras, el punto no está tan mal de visitante, pero bueno, ya ganaba 3-1 y faltaba nada. Más para el espectáculo, para el que le gusta el fútbol, por ahí un partido de ida y vuelta y con varios goles, es atractivo. Sí, pero para el hincha. Yo quería romper todo. Los venía escuchando, realmente no se respetó nada las normas, se vieron en muchos estadios un aforo superior al 50%, Colón festejó el campeonato y hubo más gente de la que debía haber, River en el Boca-River hubo un 75-80% de la gente para mí. En Tucumán fue terrible la cantidad de gente que hubo, en Atlético Tucumán. En Belgrano de Córdoba hubo más gente, se veía también. Las tres tribunas repletas y la tribuna que enfocaba la tele vacía. Se veía así, con poca gente. Me parece que ahí no respetaron el aforo ningún... River tenía un 95%. 85%. Incluso yo creo que un 80%. Hay gente que hubo también incidentes, porque ¿dónde? En River. Para la entrada había gente que no pudo entrar. No lo permitieron entrar, no. Bueno, y el que está por colapsar es para ir a la cancha de Boca. Mañana el club tuvo que sacar un comunicado hoy, ya la página se cayó hoy. Aparentemente hoy arrancaba la venta de entradas para el Boca Lanús del sábado a las 20. Claro. Y se cayó la página. Directamente soy socio. ¿Los que son abonados vos podés ir o no? Exactamente. El abonado mañana a partir de las 10 de la mañana tiene que estar atento. 12.000 lugares. No, se va a armar un quilombo. Sí, 12.000 lugares para todos los abonados que hay. Lo bueno de esto es que los 12.000 que vayan en Boca Lanús para el próximo partido de Boca ya local, no Boca Godoy Cruz, están inhabilitados para ir. Así que irán otros 12.000. Exceptuando a los integrantes de la 12 que van a ir a todos los partidos. Exactamente. Pero eso no cuenta. Esto va a ser, no cuenta. Va a ser el viernes. El viernes el resto se va a habilitar socios, adherentes, toda la cantidad de que haya para ver de las populares se va a habilitar el viernes a las 10 de la mañana para poder encontrar un lugar en la Bombonera. Hay que ver si no clausuran el Monumental, que mañana juega la selección. No lo van a clausurar porque juega la selección, ya te lo digo. Capaz que lo clausuran el viernes. Lo van a clausurar después de que juegue la selección. Claro. Pero juega a dos. El domingo juega Argentina frente a Uruguay. En el Monumental, Argentina va a jugar este jueves frente a Paraguay en Asunción, Paraguay, así claro. Que no hay problema. Claro. Hay que esperar la sanción para después del domingo. El lunes van a clausurar el Monumental. Te lo enteraste acá, ¿eh? Claro. Se lo adelantó Frecuencia Show. Claro, sí. No lo pueden clausurar antes porque obviamente juega la selección argentina. Si no, lo clausurarían. Ya hay una investigación. Dicen que entraron 15.000 personas de más. Para mí hay más. No, más. Sí. Pero bueno, realmente no se respeta nada. ¿Y la clausura de cuánto tiempo va a ser? No se sabe. Para mí hasta que termine el decreto, porque este decreto creo que termina el 1 de diciembre. Ahora, no se respeta nada. Yo pensé, dije, bueno, se va a superar. Claro. Pero bueno, si superás en un 60%, 65%, yo creo que no van a... la peleás. Bueno, Vélez, no lo respeta el fútbol si y tampoco... Si vos ves Vélez, la gente estaba... dispersa en la cancha. Está bien que no son de tener mucha gente, pero... Es la gente que va siempre a la cancha. Pero dispersa en toda la cancha. Está bien, pero estaban bien distribuidas. Ahora, River era todo el Monumental. No, lo de River era alevoso. Era alevoso, sí, encima alevoso. Toda la parte nueva. También estaba llena. Fue alevoso, sí. O sea, fue alevoso. O sea, tendría que haber 30.000 personas. Y hubo más. Tendría que haber habido 36.000 personas, claro. O 40, porque decían que había lugar para, o que el Monumental tiene para 80.000 personas, pero creo que había 60.000 personas, 55.000, parece que había, sí. 60, hombre. Sí. Bueno, después más adelante tenemos selección argentina, está jugando España-Italia en este momento, está ganando España 2-0, vamos a quedarnos con las eliminatorias. Con las eliminatorias que se vienen, ya este jueves juega la selección, ya están todos los jugadores, se viene la escaloneta este jueves, vamos a estar dando formación, vamos. Día, horario, todo. Bueno, muy bien, mucha información del deporte para el día de hoy, y ahora nos vamos a un tema musical. No se olviden que enseguida se viene Peria, dos monos en vivo desde el estudio terraza de la Vox para todo el mundo, pero tenemos corazón que no es Prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Continuamos en esa tarde de Frecuencia Show por la Vox. Enseguida se viene el recital de Peria Dos Monos vivo desde la terraza de la Vox para todo el mundo, en vivo a través de www.fmradiovox.com. Ya está todo preparado. Se están preparando, están poniendo a punto los equipos, ¿no? Uh-huh. Porque no es fácil armar todo. Y más, hoy tocó un día hermoso, pero con viento. Con un poquito de viento, pero lindo, agradable. Con una temperatura de 18 grados, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Así que no se puede perder este recital que se viene con todo, ¿eh? Bueno, hay romance... Ah, perdón, ibas a decir algo. No, sí. Romance confirmado. ¿De quién es? Creo que era el romance menos esperado en el ambiente artístico. Yo esos romances, yo no sé si los arman, si cómo se logran armar esas parejas, porque viste que tienen... Es como que si no sos del medio... Si claro, no, es que queda todo entre ellos. Queda todo en familia. ¿De quién estamos hablando? Luciano Castro y Flor Vigna. Que la verdad que bien Luciano Castro, separado hace unos meses. La que primero blanqueó romance fue ella. Exacto, estamos hablando de Sabrina Rojas, su ex mujer, que está saliendo con el Tucu López. Y bueno, en este caso Luciano Castro con Flor Vigna. Y ayer Flor Vigna dijo que se conocieron hace 2 meses en el gimnasio. Así que iban al mismo gimnasio, se conocieron y hace 2 meses que están saliendo. Qué casualidad, qué bueno. Viste, sí. Vos que dejaste de ir al gimnasio, ahora tenés que volver al gimnasio. Bueno, los que están tratando de homenajear a su papá a través de su propia empresa son los hijos de Ricardo Ford, uh-huh, que quieren homenajear a su papá con un chocolate que lleve sus frases más recordadas. Mami. Y no tienen que pagar mucho porque tienen la fábrica de chocolate. ¿Viste? Claro. Esto es como Charlie, la fábrica de chocolate, es Martita y la fábrica de chocolate Ford. Claro. Y entre las frases que podrían aparecer ahí en esos chocolates figura: yo no manejo el rating, manejo un Rolls Royce. Claro. Basta, chicos. Era otra basta, frase. Chicos. Basta, chicos. Sacá la mano de ahí, carajo. Sí. Cortaste toda la luz, mamá. Y Miami. Bueno, Miami. Estas son las frases más célebres, entre otras del célebre Ricardo Ford, valga la redundancia, que decían, aparecerían, ¿cómo? Viste, así como tienen esos chocolates dos corazones. Como el Jack. Que el Ford, este sería un chocolate homenaje. Qué bueno. A uno de los propietarios de la marca emblemática de chocolates de la Argentina. Bueno, y un personaje, un lindo personaje de la farándula argentina, ¿no? Sí, un personaje que se fue muy temprano. Muy temprano. Y que en el poco tiempo que estuvo en la palestra la aprovechó más que ninguno. Creo que hizo una fama impensada en esos 5 años, esos 5 minutos de fama, que fueron 4 o 5 años, arrasó con todo. Hizo el bailando, no lo ganó, pero casi lo ganó, y fue jurado, hizo teatro. Dice que los actores que trabajaron con él en las compañías que él armó, que estaban todos muy contentos, sí, porque les pagaba muy bien. Sí, sí, si bien que no iba mucho público, claro, él les cumplía con, exacto, con los pagos. Sí. O sea, siempre hablaron muy bien de él en ese sentido. Sí. Así que, bueno, una forma de manejar. Aparte se viene la biopic que están preparando, que es como una serie documental, una serie biográfica que pronto se va a ver por una plataforma. Uh-huh. Bueno, ¿y qué me decís de la caída del día martes de las redes sociales? Y 7 horas. Fueron 7 horas que parece que el mundo se congeló, se paralizó. Todavía el dueño de Facebook y de WhatsApp no sabe de dónde vino, fue la falla, ¿no? Dicen que fue una falla de los DNS y de una configuración, pero fue una falla severa. Fue algo que nunca había sucedido y que, bueno, para mí nos pusieron a prueba. ¿Qué querés que te diga? Sí, a ver cómo para es. Bueno, uno tuvo que recurrir a qué. Recurrió a Telegram. Al mensaje de texto, y de golpe mucha gente que se venía sumando a Telegram, que viene creciendo Telegram. Que sí, hace mucho que está Telegram. El tema es que... Pero ahora explotó, ese día explotó y se colapsó, claro. Sí. Así que... Volvimos al SMS. Volvimos por un rato al SMS y mucha gente se fue a Twitter. Claro. Sí, como sí. No tenían Facebook, no tenían Instagram, no tenían WhatsApp, fueron a Twitter. Sí, por sí, ahí sí. Hay gente que Twitter lo tenía olvidado también. Claro, y mucha gente que también recurrió a otros mensajeros. Porque como Twitter Line, es una, como WeChat. Una red social más más informática, más, más de informativa, ¿no? Sí. Más para que te enteres de cosas que otra cosa. Este, y por ahí, bueno, hay más comunicación a través del Messenger, ¿no? Aunque se podés comunicar a través de Twitter, pero no todo el mundo lo tiene Twitter. Exactamente. Tampoco. Tenés que ser usuario para claro. poder comunicar. Pero bueno, para mí fue un ensayo de esta gran compañía que es sí, Facebook. Para mí que nada es por casualidad, todo por exacto. algo pasó. Por algo pasa. Hace unos años había pasado, durante 2 horas no hubo servicio de las principales redes sociales. Y bueno, ahora fueron 7. Siete horas cruciales para muchos, porque hay muchos que, bueno, el WhatsApp... Más de uno... Más allá de que hay gente que boludea con el WhatsApp, hay mucha gente... Pero hay mucha gente que trabaja. Hay mucha gente que trabaja claro. con el WhatsApp. Este, me incluyo porque se usa mucho, es una herramienta de trabajo el sí. WhatsApp. Este, de acuerdo a la actividad que uno tenga, claro. uno se maneja mucho por ahí. Como antes se manejaba mucho por mail. Sí. Y quizás el WhatsApp en alguna manera reemplaza el mail. Sí, sí, seguro. Bueno, también se podría haber usado el Hangouts, pero bueno, si no tenías el Gmail no podías usarlo. Vamos a un tema musical, enseguida seguimos, se viene Peria 2 Mono en vivo en la terraza de nuestra radio. Eres mi tesoro. Barbra Streisand. Continuamos en esta tarde especial de Frecuencia Show. Enseguida se viene el recital en vivo desde la terraza de nuestra radio de Peria Dos Monos, que se están preparando con todo. Enseguida lo vamos a tener acá sentado para hablar un poco de sus proyectos, sí, también, y de todo lo que se viene. Y ahora vamos a Mojori. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de la selección argentina, que va a estar jugando mañana a las 20 horas por la TV pública y por Teis Sport frente a Paraguay en Asunción, por la fecha 11 de las eliminatorias. Después, a la misma hora, va a estar jugando Uruguay-Colombia, va a estar jugando 20:30 Venezuela-Brasil, 21:30 Ecuador-Bolivia, y a las 22 horas van a cerrar esta eliminatoria Perú frente a Chile, ¿sí? Después vamos a tener el domingo 10, Argentina-Uruguay por la fecha 5. Recordemos que se juegan 3 fechas, esta es la postergada de meses anteriores, desde marzo creo que se suspendió la eliminatoria, de ahí quedaron los partidos contra Brasil, que al final no se pudo jugar, y contra Uruguay, que se va a disputar este domingo 20:30 en el Monumental. Todas las entradas vendidas en 3 horas, volaron los tickets. Así que, bueno, queda disfrutar del partido entre Argentina y Uruguay en el Monumental. Un ratito antes, a las 5, va a estar jugando Bolivia frente a Perú. 17:30 Venezuela-Ecuador. 18 horas Colombia-Brasil. Partidazo, ¿eh? En Colombia. Y después 21 horas Chile-Paraguay. Bueno, muy amplio el panorama del fútbol. ¿Cómo viene la tabla esa de las eliminatorias? Ahí. La tabla de las eliminatorias está primero Brasil. No hay dudas con eso. Tiene puntaje perfecto, 24 puntos. Segundo, Argentina con 18. Uruguay con 15. Y Ecuador con 13. Esos serían por ahora los 4 que clasifican a Qatar. Y Colombia queda quinto con 13 unidades también. Por diferencia de gol, Ecuador está dentro. Y Colombia estaría jugando un repecha. Igual faltan los puntos del partido que no se jugó en Brasil, ¿no? Claro, tanto Brasil como Argentina tienen un partido menos que el resto. Habrá que ver la resolución. Argentina se podría ir a 21 y quedar a 3 puntos, claro, de Brasil. Dice que hay un actor del Juego del Calamar, no sé si la están viendo ni en el avión. No, pero todo el mundo está hablando de lo mismo. Que se llama Wi Ha Hum, que es como el Darín de Corea, claro, del Norte. Dice que impactó a Lali Espósito por su belleza. Mirá. El Juego del Calamar se convirtió en la serie suceso de Netflix y marcó récord histórico de audiencia en la plataforma. Es una serie bastante terrible, ¿no? Porque, claro, si querés ver un poco de sangre... Es como los Juegos del Hambre, ¿no? Una cosa así. Y una algo parecido. Sí, algo similar. Sí. Nada más que coreano y... Pero bueno, sanguinario. Te atrapa sanguinario un poco. Hay gente que... Bueno, a mí la verdad que... Bueno, pero no es que la pesas a ver, no la puedes dejar de ver. Sí, igual no spoileemos mucho. Esa es la realidad. Yo la terminé de ver... No, yo no la terminé, pero... Porque Nico siempre spoilea. Sí, spoilea. Yo la terminé de ver porque realmente estaba todo el mundo hablando del Juego de Calamar. ¿Muere la muñeca o no? No, el 456 todavía está vivo. La muñeca, ah, la muñeca es una... ¿Qué es? ¿Una persona? Mira, está en un museo, 001, la muñeca. En la parte que estoy yo, el 001 y el 456 viven. Después, los que están en medio... No, diga. La muñeca está en un museo de Corea. La pidieron especialmente, sí, para hacer la serie, y ya la devolvieron. Pero es un tipo monumento de claro, Corea. No es como acá, que acá piden algo y... Igual está bien hecha, bueno... es una serie coreana. Claro. Uno, viste, a veces nos das un poco por una serie coreana. Bueno, pero dicen que trata de gente que tiene deudas y como que el ganador se le perdona la deuda, una cosa así. No, gana plata. Ah, gana plata. La bola de plata. Mucha plata. ¿Viste la bola de plata esa que cada vez tiene, a medida que van eliminando, no, se va llenando de más plata? Yo lo único que vi del Juego del Calamar son los memes. Ah, ¿no la viste todavía? Bueno. No vi nada. Bueno, ahora te la contamos fuera del aire. Dale, fuera del aire, sí. Sí, tiene una trama, el segundo capítulo bastante aburrido, donde cuenta la vida más o menos de los personajes. Que es bastante triste. Tercer capítulo empieza. Claro, y a partir del tercer capítulo. Ahí empieza. Arranca la eliminación de los participantes dentro de un juego. Que el juego es así: el juego arranca y los participantes se quieren ir. Cuando ven cómo es, se quieren ir. Claro. Después del segundo capítulo se dan cuenta que. Ahí está. se dan cuenta que no, la vida que tienen es irreal y terminan en el tercer capítulo volviendo todos al juego y jugando. Ahí es donde, como dice Nico, que arranca el juego. El juego del calamar. Y es bastante, igual es bastante real, el tema de la vida fuera del juego, sí. ¿No? Con las deudas y que nada, no es vida. Claro. Y terminan entrando. Mientras tanto, Netflix anuncia la tercera y última temporada de Luis Miguel, la serie, que va a salir al aire a partir del jueves 28 de octubre a las 9 p.m. con 6 episodios. Van a ser 6 últimos capítulos por ahora de Luis Miguel, la serie. Ese también tiene varios muertos. ¿No? Volteaba, ¿no? Luis Miguel, sí. Y bueno, Luis Miguel, si no lo hace Luis Miguel. Claro. Vamos a escuchar un temita musical. No se olviden que se viene Pedia, Dos Monos en Vivo. No se olviden que se viene Frecuencia Fans y para eso tenés que votar a tu artista. ¿Tenemos algo en Twitter hoy? No, nada. Hoy nada, pero bueno. Hoy sí estamos franco en Twitter. Hoy tenemos a Pedia, Dos Monos. 11-6400-7047 @ Radio Box FM en tanto igual en Instagram, el tema más votado sigue siendo La Fortuna de Cepeda, ¿eh? Así que La Fortuna no va a faltar en la última hora. A veces no lo entiendes, pero el tiempo vuela. Te conocí cuando estábamos en la escuela. Pasaron tantos años y aún te pienso. Besitos escondidos a la luz de la vela. Cuando tú fuiste mía, yo fui tuyo. Bailábamos no importa dónde fuera. Maldito el tiempo, maldito el orgullo. Yo ya no sé dónde están. Ya atrás, ya atrás. Si yo no te vuelvo a ver. Full Service, Limpieza profesional, a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Higiene en áreas de salud, colegios y universidades, centros comerciales e hipermercados, industrias químicas y laboratorios, edificios corporativos, oficinas, finales de obra, mantenimiento y conservación de edificios y locales, limpieza de paredes y fachadas de piedra, saneamiento ambiental, tratamientos específicos en moquetas y alfombras, diamantado, vetrificado, abrillantado y cristalizado de pisos. Descubrí más en www.ssfullservice.com.ar. Ventas @ssfullservice.com.ar. Comunicate con nosotros al 2598-0608, 1558-420604. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Continuamos en el aire de La Box y de Frecuencia Show en vivo hasta las 19. Después de las 19 se viene Frecuencia Fans. Bueno, enseguida se viene el recital de Feria Dos Monos en vivo desde la terraza, donde se ha montado toda una estructura de tal manera que podemos, que nos dimos cuenta de que teníamos ahí un estudio. ¿Viste? Ahora vamos a ir a hacer pogo allá. Sí, ahora vamos a ir allá a instalarnos, a pesar de que nos tocó una tarde fresca y ventosa. Uh-huh. Pero igualmente el recital va a salir y pide a poco que está ahí sí. Ordenando, ¿no? 16 grados 8 la temperatura en la provincia de Buenos Aires. Se está poniendo fresco, pero está calentando motores Feria Dos Monos. Enseguida lo vamos a tener acá también hablando un poquito de los proyectos, de lo que se viene después de esta tarde. Enseguida va a estar acá con nosotros. Mientras tanto, vamos con más del deporte a cargo de Mati Mojoni. Sí, hoy hay partido de Copa Argentina, 21-10 van a estar jugando Godoy Cruz frente a Tigre por cuartos de final de la Copa Argentina, una Copa Argentina que está en definición. Talleres le ganó 2-1 a Temperley y espera rival, el rival saldrá de Godoy Cruz Tigre. Una linda llave de cuartos de final y una linda llave de semifinal, ¿no? Talleres frente a Godoy Cruz podría ser una linda serie, y decía también, hay pica entre Talleres, Córdoba, Mendoza, así que va a ser como un clásico en caso de que pase Godoy Cruz. Por otro lado, el miércoles 13 del 10, el miércoles siguiente va a estar jugando Argentino Junior frente a San Telmo y de aquí va a salir el otro semifinalista. Boca ya espera la semifinal, que empató con Patronato 0-0 y le ganó por penales 4-2. O sea, Boca ya está en la semifinal. Ya Boca no ya está en las semifinales, quedan dos cubos para resolver. Uno se define hoy entre Godoy Cruz y Tigre y el otro el miércoles que viene. Bueno, muy bien, la Copa Argentina está en danza. Ahí está sonando, ¿eh? suena. A full. Sí, se escucha, está en vivo, ¿eh? Sí. Se escucha re bien. Se va a escuchar bárbaro, así que la va gente... a ser un hermoso recital que también lo van a poder disfrutar a través de las redes sociales. Exacto, ¿eh? Pería dos monos. Arroba ahí. Pería dos monos. Mono, así sin ese, por Instagram. Pería dos monos. Arroba bueno, el que se viene... Es un artista español que celebra más de 50 años de trayectoria con la música. Se trata de José Luis Perales, que anunció que va a llegar en marzo del 2022 a la Argentina para presentar baladas para una despedida. Qué bueno. Es como que él se va despidiendo a través de esta gira, que lo va a llevar por distintas partes del mundo y que lo va a traer a la Argentina. Va a estar el 5 de marzo en Plaza de la Música, en Córdoba, el 10 de marzo en el Metropolitano de Rosario, y el 12 de marzo su presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires. José Luis Pereira, una gran voz de España para el mundo, que se va despidiendo, porque lógicamente más de 50 años de carrera tienen que tener un broche de oro. Aparte canta buenísimo. Un barco llamado Libertad. ¿Qué temazo ese, no? Muchos temas tiene, muchos temas. ¿Podemos escuchar algo de José Luis Perales? ¿Eh? Dice que sí. Bueno. Después vamos a escuchar entonces. Tiene tantos éxitos. Hizo ese tema junto a Marc Anthony. Que hubo hay artistas que están haciendo como una reversión de este tema. Muchos artistas hicieron una versión de este tema, de este hermoso tema. ¿Cómo? No te escucho. Lo escuchamos. Ayer se fue. Tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero. Y navegar, navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir. Pero las olas le gritaron vete con los demás, la y la, con los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó. Una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos laila, azules como el mar. La. se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Llegó Salud Móvil, un servicio de profesionales a domicilio, único en zona sur. Médicos clínicos y pediatras, enfermería, kinesiología, asistentes terapéuticas, podología, radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos a domicilio. Consulta a nuestro WhatsApp 11 60 57 48 72. Instagram Salud Móvil 2020. Salud Móvil, el servicio de la salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257-1218. Seguimos en el aire de Frecuencia Show. Enseguida se viene Peria Dos Monos en vivo en la terraza, que se ha montado un estudio increíble. Va a sonar espectacular, pero acá lo tenemos a él y a su banda, que están con nosotros nuevamente después de algunos meses que estuvo compartiendo una tarde increíble. Y bueno, acá estamos. Bienvenido. Misión cumplida, Nico. Estamos cumpliendo la misión que te prometí. Porque se me ocurrió. Mira, a vos te gustó esa terraza. Sí, sí, yo vine, me acuerdo ese día que vinimos. Que habías venido con tu guitarra nada más. Con la guitarra solo, pero decía, qué lindo lugar para. Claro, estábamos en plena pandemia, parecía que era verano. Y dije, bueno, qué lindo para tocar ahí en la terraza. Después te lo dije varias veces. Yo dije por ahí, decíle Gustavo Piglia, que es nuestro. Sí, sí. Nuestro acercador. En todos los aspectos, viste, siempre está al tanto de todo. Te empezó a decir, vamos a tocar. Bueno, yo dije, capaz que Nico nos manda la mierda, que quiere la radio. No, igual. Misión cumplida. Bueno, misión cumplida. Como sea, estamos acá. Ahora, lo que te estaba contando, que venimos, estoy con Ariel Toro Márquez y con Dani La Joya, que no vinieron la otra vez, que me gustaría que hablen ellos un poquito. Pero que es un. Acá son los músicos orquesta, porque hacen de todo un poco. Hacen de todo un poco, y al estar conectados con la máquina, lo que vamos a escuchar hoy es un. Esto están haciendo la previa del Roxy. Es la previa del Roxy. Sí. Es como un ensayo esto. Es como un ensayo. Un ensayo abierto. Sí, un ensayo abierto y ensayo general de otro formato, porque es un formato mucho más técnico. Lo que vamos a escuchar no tiene aire. Quiere decir que el que está escuchando por la radio sale todo por un cable, no sale no hay batería real, no hay equipos de guitarra ni de bajo. Es un experimento que yo creo que lo lleva Ariel a cabo perfecto, porque está todo, ya estuvo hasta las 2 de la mañana, porque tenemos un aparato conectado, todo ese aparato va a la radio. No es tan fácil, ¿eh? Va a ser digitalizar un poco nuestras mentes. Claro. Para poder expresarlas y que sea auditivo. ¿No? Sí. Pasa por ahí. Y después, bueno, el armado, lo que van a escuchar hoy es pleno lo que es. Muy bien, que esté usando la gorrita de Frecuencia Más. Sí, por supuesto. Tengo, ahora me lo pongo para tocar. Sí, justo me quedaban tres y bueno, justo para. Somos tres, armamos la banda para eso. Sí, sí. Para la gorrita. Para las gorritas. Y bueno, tiene todo eso de los experimentos de lo de como la previa de Roxy. En el Roxy vas a ver el formato con más canciones, con los equipos de bajo y guitarra. El Roxy va a ser la primera presentación post pandemia, sí. Claro. Sí, porque lo que hicimos fue antes de conocernos nosotros dos, hicimos el Tazo, hicimos, no sé, Kiri, Goldman, Berlín, Vorterix, varios lugares, y fuimos a Roxy también. Fuimos a Roxy invitados una noche a tocar una trasnoche en verano y dijimos, sí, vamos, pero no hubo mucha promoción, y era la primera ensayo en trío, porque antes éramos la banda más grande, quedamos en trío. Y después vino la pandemia. Dijeron, menos mal que fuimos a Roxy a tocar aquella vez, que nos queda el recuerdo. Bueno, y el Roxy creo que fue, sí, lo fue que la última. Definió como trío. Sí. Terminó de cerrar. Un trío Power. Power. Power, sí. ¿No? Sí. Power Trío. Sí. Y ahí está el más Benjamín de todo. Sí, por eso quería que abra la joya. Quiero que abra la joya. ¿Él es Romay? Nosotros le decimos la joya, Romay. ¿Qué sos? Pues, ¿qué sos de Romay? No, nada. Es el hijo del padre, pero. Sí. El padre se llama Romay. Muchos me preguntan, pero no. Somos otro Romay, otra rama. Como parezco esos tipos que repiten la historia. Lo que pasa es que a Dani lo conozco de chiquitito, y ahora ya es grande. Y es un gran músico, ya era chiquito. Pienso por ahí lo de músico, ya es como que era demasiado gran músico para tan pequeño cuerpecito. Y ahora se transformó. ¿Vos qué rol tenés en el Power Trio? Yo, guitarra, ¿no? Guitarra, sí. Guitarra acá, y guitarra, voces también. Voces. Y tiene una tercera función que es teclado. Lo que pasa es que en un momento lo queremos que toque más la guitarra, porque hay muchos teclados secuenciados y. ¿Y el teclado cómo lo suprimen con esto? Con consecuencias. Consecuencias. Se graban todos en casa, se editan. ¿Y cómo es tu experiencia de estar, bueno, al lado de un músico de tanta experiencia como Alfredo, que tiene muchos años de trayectoria, que viene desde allá lejos, ¿no? Desde los 80. Sí. Yo era chiquito en los 80. Nunca lo pensé así, como con quién estoy. Es como, trato como un músico más. Trato de también aprender de su experiencia, justamente. Pero bien, se siente bien, sí. Sí, muchos años, porque como hablábamos la otra vez que estuviste acá, toda la época de Limbo, ¿no? Toda esa época que viviste, después cuando estuviste en Nueva York. Cuando venía para acá, para la radio, pensaba en eso, en que cuando era muy chiquito venía por este camino, por el camino de Calchaquí, para ir a la casa de mi tía. Y me siento igual. Sí. Igual. Es más, hasta me siento mejor ahora, porque después de esta pandemia, que viste que medio nos estuvo cagado, después cambié muchos aspectos. Todos cambiamos un poquito. Y siguiendo acá el consejo de que la joya, también disfrutar la música de otro lugar, viste. Y no, yo creo que vengo de una escuela de los 80 que era más vertiginosa, por decirlo una más. Igual hiciste mucho en la pandemia, porque hicieron. Sí, estuviste mucho. En las redes sociales se veía que estabas continuamente. Estamos grabando. Sí, contame del video, ¿no? Del video. Se optimizó muchísimo ese tiempo. Creo que todas las bandas en el país y en el planeta, creo que optimizamos mucho. Tanto en cualquier rubro, ¿no? Que se haya. Sí, yo creo que los músicos lograron. Pero los músicos. Sí, fue, es un tiempo como, si bien fue ocioso. Sí. No fue tan ocioso para otras cosas, para crear más cosas. Y no sé por qué decimos fue, porque no sé desde cuándo dijimos fue la pandemia. No sabemos a un carajo tampoco. Pero sabemos si fue. Vamos a convivir con la pandemia. Claro, cuando empezó, que no nos juntábamos, estábamos todos, viste, como estábamos todos, pero nosotros empezamos a grabar el disco y queríamos grabarlo. No se puede grabar un disco todo virtual, tenés que estar presente. Bueno, entonces nos vamos a juntar cada 15 días, íbamos, grabamos las guitarras de Dani. Grabamos las guitarras de Dani a la vieja escuela. ¿La vieja escuela que es? ¿Equipo de guitarra? ¿Un equipo de guitarra? Bueno, yo creo que parte fue eso. Lo que van a escuchar de este volumen 2 es esa fuerza artística manual, ¿no? Sí. De carne y hueso, ¿sí? Con lo que fue el volumen 1, que fue muy maquinoso porque veníamos arrastrando un poco esta cosa de probar, como muchos. Y en este volumen 2 utilizamos un poco lo que es la sangre. Claro. ¿No? Hay otra cosa que me dijo Ariel, que mira lo que pasó, Nico. En el primer disco no hay bastantes invitados. En este Ariel me dijo, grabémoslo todos nosotros. Desde el último bajo hasta... Porque yo por momentos no... Yo soy bajista como primer instrumento, pero no soy bajista. Sí, hubo invitados importantes. Claro, por eso. Y en este, como estamos en pandemia, encima dijimos, somos un power trio, grabemos todos nosotros. Y aunque nos llevó más tiempo, grabamos todas las baterías, todas las guitarras, incluso guitarras varias veces. Todos los bajos los grabé. En el disco grabé todos los bajos, que sueño cumplido también, porque fue mi primer instrumento de chiquito, el bajo. El instrumento que más estudié fue desde los 12 años hasta los 18, más o menos, fue el bajo. Sí, sí. Y después, bueno, me tocó cantar, porque, viste, soy cantante, pero sí. Pero terminé siendo cantante, creo que fue por aquel momento, viste, cuando las bandas empiezan, dicen, todos tocan, pero nadie canta, viste, nadie quiere agarrar el micrófono. Y yo era cara dura, o era el único que... O ya era cantante antes de nacer, no lo sé, pero... Bueno, menos mal. Y acá no, pero suena muy bien tu voz. Bueno, queremos ver si el experimento este que estamos inventando para intentando en la radio, gracias a vos, Nico, de invitarnos a tocar acá, que es mandar dos cables de una consola digital a la consola acá. Esto va a ser un antes y un después. Así que vamos ahora a aprovechar este tiempo que nos queda de sol para que ya larguen con un tema. Así que, bueno, una canción que voy a empezar una canción que sí o sí tenía que tocar acá porque Nico sos uno de los... Ah, sí, sí, acá Gastón también, ¿eh? Sí, lo que pasa es una canción que habla de una pregunta que yo me hacía siempre, ¿cómo empezó la vida en la Tierra, viste? Porque ese tema es tuyo, ¿no? El tema. Sí. La verdad que es un tema es un tema que te deja un mensaje. Está bueno. Lo venía pensando, y ya te lo conté otra vez, pero que recién escuché la radio. Venía pensando, ¿cómo hago para explicar? Para mi teoría de que somos todos hijos de extraterrestres, ¿viste? ¿Cómo hago para explicarte que para mí cayó una nave o vino un extraterrestre? Y por eso tenemos algo tan celestial los humanos. ¿No hicieron de eso un video o no? Todavía no. No, hicimos un video de víctima. En el medio hicimos un disco. Pará, mirá todo lo que hicimos, claro. Parece que hubiera venido ayer. Hicimos un disco de remixes, totalmente de remixes, que no lo hicimos nosotros, sino que las pistas que grabamos en el disco 1. Las remasterizaron. Sí, Richard, que es nuestro guía espiritual, productor de discos, agarró las pistas y las envió a todo el mundo, a diferentes DJs. Todo el mundo estaba encerrado, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, estaban todos encerrados y les enviamos las pistas. Este es uno de ellos. Este creo que es la versión de People. No me digas que estos temas están se escuchan allá. Sí, sí, bueno, este lo hizo un francés, que es un genio, viste, el tipo. Claro, tienen otra forma de... ¿Es este o no? ¿O este es el nuestro? ¿Cuál es? Es el de People Theater, sí, este es de Peter Ryman. Es un francés que mezcló desde Depeche Mode hasta a Duran Duran, mezcló a todo el mundo. Y le enviaron las pistas. ¿Acá? Y el tipo con la canción nuestra lo transformó en otra cosa. Y cuando me llegó esto un lunes a la noche, me llega en plena pandemia la versión de Peter Ryman, me llegó y yo terminé bailando, ¿viste?, con Cecilia en el living, saltábamos, decía, no puedo creer, porque tiene te enloqueció. Me enloquecí porque tiene otro ritmo, nosotros somos otra cadencia en los latinos, ¿viste? Este no, este es... ¿Ves? Sí, palo, bueno. Y eso se hizo en pandemia, salió el disco, está editado, y de este hicimos un video con Franco Cesario, nuestro... Ya sería el último que subió a la nave fue Franco Cesario, que subió con los videos, con las imágenes. ¿Sabes quién es Franco Cesario? No, te cuento un poquito. Me suena, director de videos de todo el mundo. No sé, de Páez, Charlie, Spinetta, no sé cuál me puedo olvidar, Franco, que estás escuchando por ahí. Hasta que empezó a hacer un documental de Brigitte Mí. Brigitte Mí fue un lugar que íbamos a ver cuando éramos chicos. Él hace un documental de eso, me llama a mí, yo voy a grabar algunas cositas con él y queremos hacer un video. Y siempre Ariel tenía la idea de hacer videos hechos por nosotros, ¿no? Porque para la pandemia, por el presupuesto, por la cámara en mano. Y se lo conté a Franco y me dijo, sí, yo te lo hago. Y bueno, se puso la camiseta de Periados Mono. Hablando de camisetas, tenemos remera Periados Mono. ¿Tenemos para la radio? Sí. Sí, tenemos, bueno, para... Teníamos. Una. Bueno. El primero que llame y que haya comprado la entrada de Roxy para el 5 de noviembre se lleva una remera de las pocas que hay de Periados Mono. Ya que lo publique Padea. Ahora lo van a publicar. Ya lo publican en las redes. Siempre me gustó ser locutor de radio, no sé si se nota, pero bueno. Siempre quería ser. Me gusta mucho estar en la radio. Y más acá es que es tu casa. Sí. Bueno, la cuestión es que Franco se puso al hombro el hacer el video. Hicimos un video callejero de este tema de remixes. Y no contento con uno, sino que ya hicimos dos. Hicimos uno del volumen 2 del segundo disco, otro video que está... Sí, está más acelerado que nosotros. Sí, está muy acelerado. Y aparte hicimos un video de los tres tocando en un estudio de cine, como de Sin Fin, ¿viste? Con las paredes todas blancas. Estudio Sin Fin. Estudio Sin Fin se llama justamente. Se está editando eso, filmamos, no sé, cantidad de playback, no sé, Franco, si estás ahí escuchando, no, nunca los conté, pero en un momento ya no sabía qué parte del tema estaba. Tenía porque que parece que para hacer un video lleva su tiempo. A veces lleva días, ¿no? Sí, en este caso llevó horas, pero fue mucha preproducción, mucha preparación. Porque había que optimizar el tiempo. Bueno, puede estar 6 horas cantando el mismo tema sin morirte. Entonces, para aprovechar ese tiempo, hubo mucha preproducción de qué se iba a hacer, reunión, de qué íbamos a hacer cada cosa. Bueno, cuando llegó un momento, por decirte una anécdota, yo tenía que tener un cartel en la mano con dos palabras, nadie sabe, dos palabras nada más. Tenía que hacer nadie, mostrar dos carteles. Llegó un momento que no se coordina. Donde ya no sabía cuál era la palabra. Para hacer eso tuve 15 minutos, porque no sé cómo no me mataron, ¿viste? Pero verdad, porque te vas perdiendo dentro de ese mundo si no tenés un director como Franco que te guíe. Yo en un momento, te juro, estaba así mirado y decía, ¿qué más hay que hacer, viste? Porque, ¿no? Y Dani, un actor. Dani de las joyas. Yo vi un par de tomas de Dani. Revelación, ¿eh? Sí, revelación, sí. Y bueno, ese se está compaginando. Se está compaginando. Y para seguir hablando de Franco, que ya que es nuestro bienvenido, el último integrante de la nave, está haciendo las visuales para el Roxy. Las visuales son lo que vas a ver en el escenario mientras nosotros tocamos, ¿no? El Roxy va a ser el 6 de... El 5 de noviembre. A las 21. ¿Después voy a seguir hablando o no? Te cuento todo ahora. O hablamos después un rato más. Y por las dudas... Bueno, es el Roxy 5 de noviembre en Niceto Vega, 4000 y pico creo que es. Es un ciclo tecno. El ciclo tecno es porque tocamos nosotros, toca Gastón Satraño, que es un amigo mío de que nací, más o el menos. El hijo de la Vie y de... Claro. Y de Pinky. Que tenía un grupo llamado El Signo. Sí. Que pobrecito Leo, eran dos hermanos. Sí, Leo murió. Hermano, sí. Quedó él solo, pero toca solo con el sobrino, con el hijo de Leo, creo. No sé si es el hijo de Leo, pero es su sobrino. Tocan los dos solos. Sí, debe ser el hijo de... Así que me da que más motivo para ir a Roxy. Bueno, ellos abren el show y hay dos DJs, Berman Morales y Máximo Cesario, que también toca. Que, bueno, van a amenizar la velada. No sé para cuántas capacidades tiene el lugar, porque va cambiando. Al principio era 30%. No sé, el aforo creo que estaba en un 50. Bueno, cuestión es que las entradas se venden por burbuja, por lo que yo vi. Vos entrás ahí, ¿a dónde? ¿A qué sitio hay que entrar? ¿Cómo se llama, Agustín? Live Pass. Actividad musical paranormal, Live Pass, Pería Dos Monos. Y sacás el evento, tu entrada. Y sacás, pero se venden a dos, porque son burbujitas. Claro. O sea, una vale dos. Y el que primero la saque se lleva la remera que trajo la joya. Uh-huh. Bueno, vayan metiéndose en Live Pass. Bueno, ya van se preparan para empezar a... Vamos a arrancar con el tema este de la materia estelar, sí. Se llama materia estelar, el de los extraterrestres, tema extraterrestre. Bueno, vamos ahora a... Hay que chequear algo con él, ¿no? Chequeamos con... Hacemos una breve pausa, sí. Y ya enseguida arrancamos con Peria Dos Monos en vivo en Frecuencia Show por La Vox. Bueno, seguimos en Frecuencia Show y lo prometido es deuda. Ya están ubicados en la terraza los tres integrantes de este Power Trio Peria 2 Mono para hacer su presentación exclusiva. Van a transmitir a través de Instagram Live, así que síganlo a través de las redes sociales, @peria2mono. Y ya arrancan. ¿Ya está listo, Alfredo? Cuando... Vamos, ¿me escuchan? Te escuchamos. Gracias a Nicolás, gracias a FM Vox, gracias a Quilmes. Arrancamos. La canción de los extraterrestres. Era una noche cualquiera, en medio de Quilmes Oeste, se ve el cielo caer, se ve una luz en el cielo, en un cielo azul, con la puesta del sol. El eslabón perdido y encontrar una canción que aliente tu destino. Prefiero ser la fiera incandescente, un salvaje de otro mundo, en Quilmes, viviendo tu presente. Bueno, un experimento tecnorradial. Quería saber por Damián, ¿se escuchaba la voz bajita, dijo? Y yo estoy gritando nomás. ¿Qué hago? ¿Subimos las voces? ¿Las voces se puede, gordo? ¿Y seguimos con uno más? Bueno, ¿qué pasó con este muñequito que cayó del espacio? Tuvo mucha descendencia. Tanta que ya no entraban en las casas. ¿Y qué pasó? Pasó que nos hemos quedado sin casa, viejo. Y entonces nos fuimos a vivir, ¿a dónde? A una plaza. Constitución. Equilibrio, mi miro todo con los ojos abiertos. Y cuando algo me gusta, y cuando oh, algo me gusta, viene el Dani. Pienso, hablo, respiro y nunca pierdo el eje. Equilibrio, miro todo con los ojos abiertos. Y cuando algo me gusta, y cuando oh, algo me gusta, los encierro y tiro la llave. Gracias, chicos. Al aire este recital increíble de Peria Dos Monos en vivo desde la terraza. Gracias, Nico. Perdón, de la box. Estoy en la terraza y no te veo, Nico. Vamos a hacer una. Vamos a hacer una más, ¿eh? Sí, una ahí. Una más, dale, una más. Dale. ¿Qué pasa? Este muchacho cayó a la tierra, se enamoró. Se lo mandó a Villa del Plaza y también consiguió un amor. ¿Y ese amor qué le dijo? Le dijo, convénceme. Convénceme, convénceme. Convénceme, convénceme, convénceme. Convénceme hasta el hartazgo, hazme impaciente. Y recházame como a un cigarro que no fuiste capaz de encender. Y aunque no puedo explicarlo, quiero decirte lo que veo. Quizás no sea solo los intentos, pero hasta que no vea tu cara riéndote así como me gusta a mí, nada pasa, solo un impulso egoísta, nada suena. Hazme reír, amor, con ganas, sin ansia, descubrirás la piedra. Yo puedo predecir que nada pasará. Estoy de decirte lo que siento. No te quejes más de mis roquefectos. Calma y paciencia, más calma y más paciencia se pide de mí. Y aquí la tengo. Que se te impone. Calma y haz de cuenta que aquí no pasa nada. Nada pasa, solo un impulso egoísta. Hazme reír, amor, con ganas, sin ansia, descubrirás la piedra. Nada pasa, solo un impulso egoísta, nada suena. Hazme reír, amor, con ganas, sin ansia, descubrirás la piedra. Convénceme, convénceme, hazme impaciente si podés. Y recházame como a un enfermo que no fuiste capaz de atender. Convénceme, convénceme, convénceme, convénceme, convénceme, convénceme, convénceme, convénceme. Un poquito más de luz. Sí, sí, nos queda. Desenchufar, querido Nico de Radio Box. Gracias a todo Quilmes, gracias a Radio Box, gracias a Jorge Nieto, Ricardo Lerín, gracias Franco. Una más, Franco, una más. Una más. Sí, una más. Florencia, Cecilio, la haría. Alfredo, ¿tenemos una más o no? Romay, ¿una más sí. quieren? Sí, una más, una más. Una más y no jodemos más. Ahí está. Espectacular está saliendo esta transmisión, Hermoso. Esta transmisión que es un poco una prueba, pero bueno, una prueba piloto que está resultando muy tierra, buena. Se ha enamorado, ha vivido en la calle. Así que, ¿qué le faltaba hacer? Vamos con Criminal. ¿Qué pasó? ¿Vamos con otra? Ah, ¿listo? Pobre muchachos, ¿qué le faltaba hacer a este extraterrestre? ¿Qué le faltaba hacer en este viaje? Ser un maldito criminal. Criminal. Sé que me necesitas una inyección para calmar el fuego de su dolor. Se lleva un remolino tu corazón. La noche se hace dueña y no hay temor. Yo que te dije, se las tomó. Rob se ha ido a casa, distráiganlo. Se llevan de perilla, vicio y canción. ¿Quién empezó primero? No es la cuestión. Un criminal desorientado. queremos llegar a la cima del placer. Por llegar a la cima del placer. Por llegar a la cima del placer. De esa gran placer. Bueno, espectacular está sonando este mini recital, yo diría un recital. Para mí un recitalazo. Un recitalazo que es la previa de lo que va a ser el 5 de noviembre en el Roxy. Y que Palermo. Vamos a estar ahí. Y que Frecuencia Show va a estar ahí. Así que las entradas están en venta a través de Live Pass. Live Pass. 5 de noviembre en el Roxy, Peria 2 Mono presentando estos temas y muchos más. Un show increíble. Así que cuando quiera Alfredo, cerramos con este. Cerramos con el próximo tema. Todos tienen secuencia, ¿viste? Es como que todos los temas tienen una secuencia. Sí, son así como psicodélicos. Y se van a ir banando un tema con el otro. Uh-huh. Vamos. Vamos con el último tema. No, todavía no tires, pero y nosotros. 5 de noviembre. Falta muy poquito. Roxy, Buenos Aires, 20 horas. Peria 2 Mono. Gastón Satraño, Berman, en Disoqueando. Actividad Musical Paranormal, 5 de noviembre, Roxy, Live Pass, la entrada, el primero que compre se lleva una remera. No se olviden, Dice así, Madres Locas. Vamos al próximo tema. Fusilados, ni los reprimidos, ni los aburridos, ni los asesinos, ni los indios narcos, ni los sabios locos, los que somos pocos y vemos el día. Nadie sabe quiénes son. Son estos suicidas y esas madres locas con sus chicos solos. Ni los internados, ni los drogaditos chiquititos, los que son modernos, los que limpian vidrios. Ni los indios sabios, ni los narcos locos, re locos. Los que somos pocos y vemos el día, ¡qué día! Nadie sabe y esas madres lolas con sus chicos locos a los que nadie ve, a los que nadie ve, a los que nadie ve sonreír nunca más. En un brillo fugaz que te hace decir, seguís así, haciéndolo. Y salís a juntar lo que la gente tira y de día te vas a dormir a la esquina. Solo pasás a tu perro más fiel. ¿Cómo querés gritar? ¿Cómo querés salir? Come on. buscaba. Sí, pasaba este increíble recital de Peria Dos Mono. Acuérdense, 5 de noviembre en Roxy. Nos hemos bautizado, muchachos. Gracias, Nico. Nos hemos bautizado, perdón. Gracias a todos los músicos que lo acompañaron y a Gustavo Pilapoco, que también tuvo mucho que ver con este acústico increíble. Bojoli, que venga acá si se tiene que despedir del con alguna información deportiva. Agradecemos a Vicky, que está por viajar, así que la esperamos a la vuelta, pero nos va a dejar reemplazo, dijo. Tiene reemplazo y un posible reemplazo también. Sí, reemplazo del reemplazo. Ah, claro. Y a Damián Espadea, que laburó. Un aplauso para Espadea. Sí, un aplauso para todos, para los chicos, para los músicos, para todos los que hicieron posible este recital de Para Espadea, que él es. Él acá es el operador, es el. Le falta el plumero, ¿no? Claro, le falta el plumero en el. ¿También? También. No, lo tiene el plumero. Sí, sí, sí. Y también ahí está Maricel, no le agradecemos nada porque hoy no quiso atender la barra. Bueno, le mandamos saludos a la directora, no Claudia, nada, que nos permitió entonces, también esto. La semana que viene le traemos el grupo de cumbia que ella quiere. Sí, el próximo programa tenemos grupo de cumbia. Así que no se lo pierdan. Random. Mojoli. Bueno, nos quedaron varias cosas. Hay que dar una noticia. ¿Qué le pareció Peria Dos Mono, Mojoli? Muy lindo, la verdad. Sonó muy bien. Muy, muy linda voz. Sí, sí. Realmente. Sí, sí. Estaba diciendo, quedó mucha información afuera. Lamentablemente murió Jorge Acero Cali. Sí. Un deportista en general vinculado al boxeo, después también a las artes marciales. Bueno, con una edad corta, edad 48, me parece. Sí, 49, 48, creo. O 49 años. Bueno, murió Jorge Acero Cali. Lo encontraron muerto exactamente en La Pampa después de ir a un evento de boxeo. Había vuelto a Estados Unidos, había ido a La Pampa y bueno, lo encontraron sin vida, se supone por un paro cardíaco, ¿no? Hay mucho enojo en Racing, no levanta la academia, empató su partido contra Estudiantes y los hinchas silbaron a la comisión directiva que ya venía peleada con Milito. No lo ponen a Úbeda de interino, se fue Pizzi, bueno, la verdad, todo lo bien que venía haciendo. Donde vienen elecciones próximamente es Independiente. Sí. De repente vienen elecciones. Y hay una lista que encabeza Ritondo. Ritondo, sí, que vamos a votar esa lista. Sí, esperemos que voten a Ritondo. Bueno. Y también está el Gaudio. Claro, el gato Gaudio. Sí, está gato. En la misma. Ah, sí, está en la lista, no sabía. Sí, es la misma. Bueno, otra de las noticias importantes del fútbol es que la IGJ ratificó a Claudio Tapia como presidente de la AFA hasta 2025. Recordemos, habían hecho una denuncia porque fue el único candidato que se presentó, claro. Tanto San Martín de Tucumán como Chicago, y bueno, la IGJ ratificó a Chiqui Tapia como presidente de la AFA. Bueno, quedó mucha información afuera. También había noticias de España. El Barcelona no levanta cabeza. Suárez le hizo un gol. ¿Y cómo va el partido de Italia-España? Ganó España 2-1 y se metió en la final de la Europa League Nations. Bueno. Lo del Barcelona, Suárez metió un gol, una asistencia, le hizo el telefonito a Koeman. Koeman cada vez más en la cuerda floja y suena muy fuerte Gallardo. Para el Barcelona. Para tener en cuenta. Seguramente para diciembre, ahora no creo, no lo va a dejar a River en banda. Pero todos dicen que es el último periodo de Gallardo. Y que en River se queda el ayudante. ¿Vizcay? Exacto. Bueno. Así dicen. Bueno, igual a River le está yendo bien. Sí. Ojalá le toque a Gallardo, porque así, viste, tiene proyección internacional. Claro, chapa. Se conoció el pasivo que tiene el Barcelona. Tuvieron que sacar dos préstamos para comprar, increíble, ¿no? Dos préstamos. Para comprar a Griezmann en 120 millones de euros. Y dejaron la comisión que se fue. Parece Argentina. Claro, no, pero encima también muchos sponsors se le fueron. Se le cayeron y muchísimos por Messi. Sponsors de Messi, claro. Por Messi. Es increíble, ¿no? Dejaron un pasivo de 1.350 millones de euros. Nada de peso, nada de dólares. Euros. Sí, sí. Sí, así que está bastante complicado el Barcelona de cara a la próxima temporada. Bueno, gracias Matías Mojoli. No, gracias a ustedes, nos encontramos del deporte. El miércoles que viene en este hermoso programa. Bueno, no hay pronóstico extendido hoy, pero tenemos que del ¿cómo viene el fin de semana XXL? El fin de semana largo va a estar lindo, menos el domingo. El domingo vamos a tener lluvias, así que, pero después los demás días van a estar agradables. Bueno, aprovechen el viernes y el sábado entonces. Exacto. Gracias a Damián Espadilla nuevamente porque tuvo un protagonismo especial en el día de hoy. Gracias a Eva y Victoria, como la obra, Eva y Victoria. Exacto, Eva y como Victoria. Como la obra de teatro, la de Eva Perón y Victoria Ocampo. Gracias, bueno, nuevamente a la banda que estuvo en vivo, realmente increíble, Peria y su gente, Gustavo Piliapoco. Gracias, Gastón Magallanes. Gracias a vos, Nico. Bueno, nos vemos el 5 de noviembre allá. Sí, en Roxy. En The Roxy. Vamos ahora con Frecuencia Fans. ¿Con qué arrancamos hoy? Fortuna. Con la Fortuna. Con la Fortuna de Cepeda, que nos están escuchando a esta hora de la madrugada, ya es madrugada, ya en España, en Suiza y en Italia con Cepeda. Así que vamos a arrancar con la Fortuna. Un saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando, a Graciela, como siempre, a Cintia, que hoy se reintegró a trabajar. Exacto, a Margarita, a todos. Margarita, a todos. Bueno, buen viaje otra vez a Vicky, a todos. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a partir de las 5. ¡Ay! Un acontecimiento especial, estamos celebrando los 2 años del Quijote. Los 2 años de haber recibido justo el Quijote hoy, ¿no? De Oro. El Quijote, o sea, de Oro, un premio muy querido por nosotros. Exacto. Que así Gastón que lo fue a buscar a la ciudad de Azul. Azul, qué lindo lugar. Esperemos que tengamos algún premio más pronto. Creo que va a haber uno, no sé. Sí, esperemos, esperemos. Nos vemos el miércoles entonces. Nos vemos el miércoles. Acá Gustavo, que se despida Gustavo de la... Claro, que se despida Gustavo Piliapoco. Claro, Gustavo Piliapoco. Que... Una institución dentro del programa. Que no, que lo queremos que vuelva cuando quiera acá. Bueno, vamos a volver pronto. Gracias por el espacio, gracias por permitirle a Alfredo y a los muchachos que toquen. Les recordamos a todos que el 5 de noviembre los esperamos en el Roxy's. Y a vos por repetí tu programa Cazador de Discos, ¿no? Mi programa Cazador de Discos va los viernes por rockart.com.ar y bueno, próximamente vamos acá, a armar una horita. Sí, vamos a estar armando algo acá junto a Nico y a Gastón. Gracias la FM Box por el espacio que le cedieron a Alfredo Pería. Gracias. No, gracias a vos y bueno, nos vemos la semana que viene en esto que se llama Frecuencia Show.